Miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban el nombre de ustedes como infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes, los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con el centro del Evangelio, el corazón de la ética cristiana o de la moral cristiana, la quinta esencia del Evangelio, que son las bienaventuranzas. La ley de Cristo, las máximas morales del cristianismo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, aparecen estas, podríamos decir, claves para ser feliz, las cuatro claves para ser feliz. En San Mateo son algunas más. En San Lucas aparecen estas cuatro claves. Jesús empieza diciendo: bienaventurados aquellos que, o felices los que, o dichosos, también aparece en otra traducción. O sea, empiezan estas enseñanzas del Señor marcándonos justamente las claves para ser feliz. En esto hay una superioridad con los mandamientos. Los mandamientos, si bien son muy importantes, tienen sus límites también. Los mandamientos son la ley moral del Antiguo Testamento, que tienen su valor, por supuesto, y vigencia en el Nuevo Testamento, pero también tienen su límite. Alguno de los límites es que los mandamientos están marcados, muchos de ellos, por una afirmación negativa. Es decir, se basa mucho en la prohibición, el mandamiento. No matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonios, ni mentirás. Es decir, está basado mucho en la negación o en la prohibición. Lo cual es importante, ciertamente, porque la moral supone o implica también la prohibición, pero no todo es prohibición en la vida, no todo es no, no todo es negación. También en la vida necesitamos orientaciones positivas, orientaciones que nos enseñen o que nos marquen el camino de la felicidad, porque la mera negación no te hace feliz. La mera prohibición no te completa o realiza como persona. Eso no alcanza para ser feliz. ¿Y qué es lo necesario para ser feliz? ¿Cuáles son esas máximas para ser feliz o esas claves de la felicidad? Bueno, las bienaventuranzas. Las cuatro bienaventuranzas que aparecen hoy en San Lucas, en el capítulo 6 de San Lucas, cuando Jesús habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos a causa de Cristo, a causa de la verdad, de la justicia. Las cuatro bienaventuranzas están marcadas por la carencia o por la necesidad. El que tiene hambre carece de alimento. El que es perseguido carece del reconocimiento de los demás o del cariño de los demás o del bien decir de los demás o del elogio o de la aceptación. El pobre carece, tiene necesidad, por eso es pobre. Y finalmente, el que llora tiene necesidad de alegría, carece de alegría. Con lo cual, Cristo nos quiere decir que para ser feliz hay que experimentar necesidad. Así de simple. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Sí, sí. Lo que acabo de decir, que para ser feliz hay que experimentar necesidad. Porque cuando uno experimenta necesidad, sea en el plano material, pero sobre todo en el plano espiritual, ¿qué hacemos cuando experimentamos necesidades? Y pedimos ayuda. La experiencia de la necesidad o de la carencia te empuja, te obliga a pedir ayuda, a pedir socorro. Te ayuda a vincularte con el otro. O sea, en el fondo, las bienaventuranzas nos quieren decir, mira que la felicidad consiste en una vinculación con el otro, en dejarte ayudar, en dejarte completar por otra persona y por Dios, sobre todo. Con lo cual, mi felicidad me la construyo no de manera aislada, independiente de los demás, sino con los demás, en especial cuando me dejo ayudar por los demás, cuando dejo que los demás, y en especial Dios, me den aquello de lo cual carezco, me completen. Esa es la riqueza de las bienaventuranzas. La experiencia de la necesidad te conecta con los demás, con la ayuda que los demás puedan darte, y también con la confianza. Porque cuando uno experimenta necesidad, confía en que otro u otros podrán ayudarte. Dios en primer lugar. Por el contrario, la falta de la necesidad, el sentirse satisfecho, el sentirse ya completo, como dice hoy Jesús al final del Evangelio, con los ayes, ¡ay de ustedes los ricos! ¡Ay de ustedes los que no tienen hambre! ¡Ay de ustedes! Cuando todo el mundo los elogie y los aplauda. Es decir, la experiencia del sentirse así satisfecho, completo, no necesitado de nada ni de nadie. Es una experiencia muy peligrosa en la vida espiritual, porque no te abre a los demás y no te abre a Dios. Claro, ¿para qué voy a pedirle a Dios si ya me siento completo, satisfecho? ¿Qué voy a necesitar de Dios? ¿Para qué Dios en mi vida si lo tengo todo, no carezco de nada? El mundo actual no entiende en absoluto cómo se puede ser feliz en medio del dolor, en medio de la necesidad. Porque el mundo actual, muy pagano en muchos ambientes, rechaza el dolor, detesta el dolor y la necesidad. Y la verdad que es un error, es una equivocación, porque lo más triste no es el dolor en la vida. Lo peor no es sufrir. Lo peor, ¿saben qué es? Lo más triste es no saber sufrir. No saber el por qué se sufre o el para qué se sufre. Eso es lo peor. Lo peor no es sufrir en sí mismo, es no encontrar un sentido al dolor. Y el cristianismo sí nos enseña a encontrar el sentido del dolor, el por qué y el para qué. No encontrar ese sentido, esa razón de ser, esa sabiduría que tiene o que lleva en sí mismo el dolor o la necesidad, no encontrar ese sentido, eso es lo peor que nos puede pasar, la cosa más triste en este mundo. Con lo cual pidamos al Señor que nos ayude a amar estas bienaventuranzas, a transitar por estos mandamientos del Nuevo Testamento. No tengamos miedo a la carencia, a la necesidad, al llanto. El llanto aquí se refiere al dolor por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Es una cosa muy saludable llorar por los pecados, llorar frente a la maldad propia y a la maldad ajena. Eso habla de una gran sensibilidad moral. Qué triste es cuando esa sensibilidad moral se pierde. Hay personas que lloran por cualquier cosa, ven una novela y lloran, o una serie en televisión y lloran. Lloran por cualquier cosa trivial, superficial, y no lloran por aquello que deberían llorar, que son las propias maldades, las maldades del mundo. Por eso Jesús dice, felices los que lloran, es decir, felices aquellos que tengan una sensibilidad moral tan refinada. Algún día ese dolor será calmado, en el cielo sobre todo. Algún día todas esas necesidades o carencias que plantean las bienaventuranzas serán saciadas. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Quién? Bueno, será Dios quien complete nuestras carencias y eso ocurrirá de modo pleno en el cielo, que es nuestro fin. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.